Bueno, en principio esta charla forma parte de encuentros que hacemos para nosotras como profesionales de la salud, nosotras puericultoras y además para otros profesionales de la salud que estén interesados en la temática, y nos parecía como interesante abrir este tema que del cual por ahí no se habla mucho, lo que tiene que ver, digamos, con las políticas y la cuestión de género en lo que es la lactancia materna y también en todo lo que tiene que ver en la atención de la maternidad y la crianza y la paternidad en general, ¿no? Pero fundamentalmente haciendo foco en la lactancia y, bueno, un poco abrir el debate sobre lo que hay y lo que falta. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que hay? A ver, corregime en todo caso, ¿no? Lo que hay es todo un escenario de avance en torno a la importancia de la lactancia y demás. Esto, por lo menos a simple vista, agregame, por supuesto, algo más. Y después, ¿qué es lo que falta? Sí, un poco está lo que decís vos, de que hay una promoción de la lactancia materna más visible desde hace algunos años, pero sobre todo el eje de la discusión está puesto en cómo se promociona la lactancia materna, cuál es el mensaje que se da sobre la importancia de la lactancia materna y cómo suele recaer todo eso sobre la mujer que amamanta únicamente. Con lo cual, los estados, Estado nacional, provinciales, municipales, separan un poco su responsabilidad con ese mensaje de cargar como la responsabilidad únicamente sobre la mujer, ¿no? Eso por un lado, y también surgió mucho como en el debate esto de bueno, cómo actuamos los profesionales de la salud que estamos en contacto con mujeres gestantes y mujeres puérperas, cómo abordamos el tema de la lactancia desde una perspectiva de género, ¿no? Porque más allá de... ¿Y cómo se puede abordar desde una perspectiva de género en este sentido, digamos? Porque claro, también se da lo del género, sin ningún lugar a dudas, pero es otra parte, digamos, es otra parte. Es un aspecto, por lo menos en lo que hace a la cuestión pública, menos visible, ¿no? Sí, sí, sí. Particularmente yo creo que la perspectiva de género está bastante ausente en toda la atención de la salud. Y digamos son como en ámbitos o profesionales como más reducidos los que ven de manera más integral, ¿no? Pero no hay como una bajada de una atención con perspectiva de género desde bueno, Secretaría de Salud y demás, ¿no? Las campañas que se hacen. Fundamentalmente creo que el tema de la perspectiva de género en la lactancia materna y en la maternidad está puesta, o sea, o se debería poner en el deseo de esa mujer, ¿no? En principio porque es la que pone el cuerpo. Y bueno, no pensar estos procesos, todo lo que tiene que ver con la gestación y la crianza, como cuestiones únicamente biológicas, sino que están atravesadas por un montón de variables que tenemos que tener en cuenta. Y es lo que más cuesta, sobre todo en las instituciones de salud, como abrir un poco la mirada y poner el foco en el deseo de la mujer y trabajar a partir de eso, ¿no? Y eso también se une con esto de cómo es el mensaje o la bajada, por ejemplo, con la promoción de la lactancia materna, ¿no? Por un lado tenemos desde todos los organismos de salud el mensaje de que la lactancia debería ser exclusiva a los 6 primeros meses de vida de todo niño, que es un derecho de los niños, que debería ser continuada hasta los 2 años o más. Pero ese mensaje no está acompañado de políticas que ayuden a que eso sea posible, ¿no? Entonces, de repente, para una mujer es muy difícil sostener la lactancia, más allá de su deseo de hacerlo, uh-huh. porque no tiene, digamos, políticas concretas de apoyo, más que el mensaje, ¿no? Claro, claro. Que esto lo charlábamos también, me acuerdo cuando hicimos una nota sobre la Semana de la Lactancia, sí. De que por un lado está muy fuerte el mensaje de que lo ideal es amamantar, y por otro lado se hace poco y nada para que eso sea realizable y que no signifique un esfuerzo únicamente para la mujer, porque la realidad es que la mayoría de las mujeres están insertas en el trabajo fuera del hogar, tienen que volver a sus trabajos en muy poco tiempo después del parto, y poder sostener una lactancia en esas circunstancias, si bien no es imposible, se hace muy difícil porque suma mucho más trabajo. Entonces, falta como todo este apoyo en concreto de tener o jardines maternales en los lugares de trabajo donde hay mujeres, o que haya lactarios, que se faciliten cuestiones como para que eso sea posible y la mujer no lo viva como una carga, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto influye? La respuesta entiendo que es de manual e incluso la pregunta es vulgar, pero me interesaría de todo modo que lo desarrolles. Un escenario y un contexto social y económico de estas características, e incluso cuando, por ejemplo, dan de baja un Ministerio de Salud, con todo lo que esto implica como mensaje en términos sanitarios, porque también ante una situación adversa en términos económicos y sociales como esta, hay factores que no digo sean siempre secundarios, pero que no están dentro de las cuestiones primaria, como tiene que ver con la lactancia, que si en un contexto un poco más favorable o de cierta previsibilidad desde lo económico, desde lo social, era secundario, ¿qué imaginar y qué pensar para este momento, no? Sí, totalmente. O sea, siempre en estos contextos críticos, las más vulneradas, desde lo laboral, lo social, desde la salud y todo, solemos ser las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y los niños también. Por supuesto que ya estar hablando de la no existencia de un ministerio tan importante como el de salud implica saber que hay un montón de cuestiones que no se están haciendo. Y que por ahí lo más fácil es como esto, poner mensajes políticamente correctos o hacer campañas como muy superficiales, pero el apoyo concreto es nulo. En estas circunstancias se sienten muchísimo más. Y también creo que justamente la lactancia como una política de salud pública en estos momentos de crisis es donde más se tiene que trabajar, porque convengamos que hay muchos niños que no se pueden alimentar de otra manera, que esas mujeres tienen que ser apoyadas y tienen que ser acompañadas de una manera correcta para que puedan llevar adelante sus lactancias, y porque es obligación del Estado asegurar la salud de todos los habitantes, uh-huh. en especial de los niños, y ocuparse de promover la lactancia siempre desde un lugar en el que tenga en cuenta el deseo de la mujer. Pero sí, estos contextos suelen ser totalmente desfavorecedores para todo. Y se nota mucho en lo que es salud materno-infantil. ¿Cómo justamente influye e impacta un escenario de estas características cuando la dieta nutricional no es la mejor, cuando se come lo que se puede y lo que se tiene y a lo que se alcanza y se llega, y lejos está de poder en algún momento evaluar qué es lo que se pone sobre la mesa y si más o menos se respeta una cierta dieta nutricional de carnes, verduras, pescado, y bueno, en fin. ¿Cómo esto impacta en la lactancia, por ejemplo? En cuanto, digamos, la mujer, aún en esos contextos, fisiológicamente puede amamantar, ¿no? Uh-huh. El tema es que bueno, el déficit con el que se queda por estar malnutrida, por ejemplo. Exacto. Y en el caso de los niños que no son amamantados por el motivo que sea, hay que apuntar como a sostener una alimentación que sea lo mejor posible. Uh-huh. en ese contexto. Muchos, también en unos casos en bebés que o niños que son alimentados con fórmulas lácteas, también entra el tema de que si no tienen el recurso del agua potable, eso es un potencial peligro de alimentación también. Entonces ahí también el Estado tiene que trabajar en ese aspecto y acompañar para que si la alimentación elegida o no es esa, sea de la mejor manera posible para que ese niño esté bien nutrido. Bueno, cuando ya empiezan a incorporar alimentos a partir de los 6 meses, ¿cómo armar? Es muy difícil pensarlo en un contexto en el que la alimentación saludable realmente es como muy complicada para cualquier persona, más aún para las personas que carecen de recursos económicos y que pertenecen a los sectores más vulnerables, ¿no? Porque una alimentación saludable implica todo esto que vos decías, uh-huh. Variedad, claro. y no es algo accesible. Entonces, lo que se trata de hacer siempre es a partir de lo que de la realidad con la que contamos y con la que tenemos que trabajar, hacer lo mejor posible. Estamos bastante lejos siempre de eso, uh-huh. de que sea lo mejor, ¿no? Porque incluso cuando un niño no puede ser amamantado y recibe, la familia recibe leches como para que se alimente de esa manera, esto, falta el recurso del agua potable, por ejemplo. Entonces, eso es una manera también indirecta de no estar promocionando la lactancia materna o de no realizar políticas que apunten a la salud de esos niños. Es complejo. Uh-huh, me imagino. Valeria, lo último, desde lo institucional, si se puede plantear también, ¿por qué no?, desde lo legislativo, ¿han tomado contacto con algún funcionario o en su defecto con algún legislador de alcance provincial, de alcance nacional, para poder, digamos, generar algún tipo de vínculo y pensar ya en algo que tenga que ver con algún tipo de ley con respecto a esto? En fin, trabajar en otro sentido, en el mismo sentido, pero digamos, sí, dándole carácter institucional. Sí, sí, a ver, hay una ley de promoción de la lactancia materna que, si no me equivoco, es del año 2015, no me acuerdo el número ahora, que es de alcance nacional y que, digamos, cubre todas estas cuestiones. El tema es que, bueno, como muchas cosas, no se destina presupuesto para que eso se haga efectivo, ¿no? La ley existe. Sí, la ley de promoción de lactancia materna existe, uh-huh. pero bueno, lo que sucede es esto, que no se efectiviza la realidad, más allá de las voluntades individuales o de pequeños colectivos que trabajamos. Puntualmente por este tema nosotras hasta el momento no nos hemos contactado con legisladores. Sí, durante el año pasado, a raíz de otra ley que bueno, dentro de otras cuestiones tocaba un poco las incumbencias profesionales de quienes trabajamos con embarazadas y puérperas y con el tema de lactancia, sí. Tuvimos reuniones con diputados nacionales para hablar sobre el tema y bueno, un poco salía esto también de que cuidar y preservar a quienes trabajamos con familias y trabajamos con mujeres puérperas y que maternan, es también una manera de apoyar y de promover la lactancia materna y la salud, ¿no? Pero puntualmente, por esto que me preguntás, no, pero sí te digo que existe la ley de promoción y concientización sobre la lactancia materna y que se debería trabajar sobre esa base, ¿no? Claro, sí, en todo caso algún tipo de reforma de ley. Sí. Digo, para profundizar este tipo de política, ¿no? Sí. Que no quede que hay una ley que permita utilizar recursos para una campaña, sino que al margen de la campaña genera algún tipo de programa de concientización, pero que llegue directo al ciudadano, ¿no? Sí, en lo concreto, claro, que es porque si no, a veces, como pasa con muchas cosas, tenemos leyes maravillosas, pero que quedan ahí plasmadas en el papel y listo. Sí. Y no hay nada más concreto que para que una ley o un programa de salud sea efectivo, que se le destine dinero. O sea, Eso no es un descubrimiento mío, es algo que se necesita. Entonces, esto también se une a lo que decíamos al principio de la charla. Bueno, en un contexto socioeconómico como el que estamos viviendo, con un Ministerio de Salud rebajado a Secretaría con todo lo que eso implica en una estructura, estas cuestiones quedan como perdidas en el fondo. Sí, dentro de una utopía, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Lo último, ahora sí, porque no quería dejar de preguntarte por este tema. ¿Se puede pensar en algo, o va en línea con lo anterior, en esto tal vez de profundizar alguna ley que ya existe, con respecto a las puericultoras y su presencia en los centros de salud, principalmente en los centros sanitarios públicos, digamos, porque también hay un tema ahí que tiene que ver con una cuestión, me parece, ¿no?, estrictamente cultural, que hay un gris, lamentablemente, digamos, ¿no?, por eso uno lo plantea, y no se reconoce el rol de las puericultoras como tal. Hablo del ámbito sanitario público, principalmente porque está allí directamente la mano del Estado y justamente es el Estado quien debería promover este tipo de acciones. Promover la lactancia materna y el rol en este sentido de las puericultoras es muy importante, implica justamente un Estado presente en hechos y políticas concretas como marcabas anteriormente. El contexto no es el mejor, al contrario, casi suena utópico ir planteando todas estas cuestiones hoy, pero es importante ir pensándolas hacia adelante, porque uno observa, tiene gente cercana que ha estudiado y se dedica a esto, y no le cuentan, no desde un ámbito de víctima, pero sí que es un escenario bastante complejo y que responde a cuestiones culturales el rol de la puericultora, porque sin faltar el respeto a nadie, pero una enfermera te dice, dar la teta es así, querida, poné la cabecita acá abajo, la nena se pone así, y yo de esto tengo 30 años y no se necesita de la chica que anda dando vuelta por allí, digamos, ¿no? Y el médico, de algún modo, muchas veces también lo mismo. Pero hay un tema con respecto a las puericultoras que me parece que responde a algo cultural. Sí, nosotras venimos trabajando en eso. De hecho, esto que te contaba anteriormente, de que ya hemos establecido contacto con diputados para tratar específicamente este punto que tiene que ver con el gris de nuestra profesión. Sí, claro. Y poder salir de eso, es como el motivo principal por el que surge nuestra asociación profesional y por el que estamos trabajando, y porque creemos también que justamente uno de los puntos fundamentales para la promoción y el apoyo de la lactancia materna es que haya profesionales capacitados y actualizados para acompañar a las mujeres que deseen amamantar. Y eso, lamentablemente, hoy no es un recurso que esté a disposición en el ámbito de la salud pública, que es donde más fuerte se debería trabajar. Totalmente. Entonces, creemos que si desde lo legal hay un reconocimiento, esa situación se puede revertir. Por eso decía también antes que parte de las cuestiones concretas que tienen que ver con el apoyo a la lactancia materna es asegurar este tipo de cosas. O sea, no solo los recursos económicos para los programas, sino también facilitar que haya acceso a profesionales capacitados para poder acompañar estos procesos.